quiero vivir en París, 1920, con Hemingway, Franz Kafka y Gerard, Gertrude Stein y Picasso. Quiero dibujar la piel dentro de tu caso. Quiero imaginar el olvido y el silencio dentro de tu verdad. Dentro de mi verdad, por fin habitar y encontrar. Pasa así, siempre sin un recuerdo, es como habla del mar, pasa como un suelo que tú caminas sobre, caminas sobre. Thank you.